Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de La Bella Durmiente. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Hace muchos años nació en un lejano reino una princesita. Era tan linda como un bello amanecer y por eso le llamaron Aurora. El día del bautismo fue proclamado de fiesta nacional. Todo el mundo fue invitado al festejo, especialmente las buenas hadas Flora, Fauna y Primavera. A Maléfica, el hada de las tinieblas, no se le había invitado, pero se presentó en la fiesta. Estaba furiosa por el desaire y dijo: «Yo también traigo un regalo para la princesa y es este. El día que cumpla los 16 años, antes de ponerse el sol, se pinchará un dedo con una rueca y morirá». «¡Ay, no!», exclamaron los presentes. Pero antes de que pudieran atraparla, Maléfica desapareció tras una llamarada. A Primavera le correspondía ofrecer el último regalo. Se acercó a la cunita y dijo: «Quizás mi regalo pueda aliviar en parte el maleficio. Si acaso la princesa se pincha el dedo con la rueca, no morirá. Solo caerá en profundo sueño. Y cuando reciba su primer beso de amor, despertará». «Eso no quita el maleficio», gritó el rey. «Hay que tomar medidas más severas. Hay que acabar con las ruecas. Quemad todas las que haya en el reino». Pero las buenas hadas sabían que aquello de nada serviría y pensaron en algo mejor. «Nosotras criaremos a la princesita en un lugar secreto», dijeron a los reyes. «Así estará a salvo de Maléfica hasta cumplir los 16 años». Y fue así como la princesa Aurora creció escondida en una cabaña del bosque, rodeada de muchos animalitos que eran sus amigos y de tres cariñosas hadas madrinas, quienes la llamaban Rosa. Un día, cuando se acercaba la fecha en que Rosa cumpliría 16 años, conoció en el bosque a un apuesto joven y los dos quedaron mutuamente enamorados. Rosa nunca soñó que aquel joven era el príncipe Felipe, con quien sus padres pensaban casarla. El joven tampoco pensó que aquella hermosa chica fuera princesa y le prometió ir aquella noche a la cabaña a conocer a sus madrinas. Bailando de alegría, Rosa regresó a la cabaña donde le esperaba una sorpresa. Sus madrinas le habían hecho un sabroso pastel de cumpleaños. Cuando el príncipe Felipe le contó a su padre que estaba enamorado de una joven que vivía en el bosque, el rey se enojó y dijo: «¡Imposible! Durante 16 años has estado comprometido y te casarás con la princesa Aurora del vecino reino». «No puedo», contestó Felipe. «Yo ya estoy comprometido con la chica más hermosa del mundo». Y Felipe renunció al trono de su reino y partió hacia la cabaña del bosque a cumplir la cita con su amada. Pero la joven ya no estaba. Las hadas, diciéndole a Rosa que ella era la princesa Aurora, la habían llevado con sus padres. Pero por un instante la dejaron sola y aquello fue un grave error. En esos momentos se ponía el sol y Maléfica sabía que al ponerse el sol, su maleficio quedaba deshecho. Tan pronto como las hadas se descuidaron, Aurora empezó a escuchar una mágica música llamándola. Hechizada por la música, la princesa caminó hacia un rincón de la torre. Oculta entre las sombras, Maléfica acechaba mientras la princesa caminaba hacia una rueca de oro, y cuando estiró su mano para tocarla, se pinchó el dedo con ella y cayó al suelo dormida. Allí, en el suelo, la encontraron las hadas. ¡El beso de amor! ¡Debemos encontrar al joven!, gritaron. Entonces, Flora escuchó la voz del rey Huberto, quien lamentándose decía: ¡Mi hijo Felipe ha perdido la cabeza! ¡Se ha enamorado de una joven que conoció en el bosque! Así que el príncipe era el verdadero amor de Aurora. Con sus varitas mágicas, las hadas pusieron a dormir a todos los habitantes del reino y después se fueron en busca de Felipe. Pero Maléfica lo había capturado y encerrado en su castillo. Hasta allí fueron las hadas a salvarlo. Burlando a los guardias, llegaron hasta los sótanos del castillo donde estaba el príncipe. Lo armaron con la espada de la verdad, el escudo de la virtud y la fuerza del verdadero amor. Después lo sacaron de la prisión y lo llevaron a donde dormía la princesa. Cuando supo que el príncipe había escapado, Maléfica se enfureció. Se tornó en un enorme dragón que arrojaba fuego. Pero nada pudo contra el poder de la verdad, la virtud y el verdadero amor. Pronto las hadas llevaron al príncipe al palacio real donde dormía la princesa Aurora. El príncipe la besó y Aurora abrió los ojos. Después, todo el reino despertó con ella. La fiesta de cumpleaños empezó de nuevo, ahora con mayor regocijo, pues se anunció el próximo matrimonio de los príncipes Aurora y Felipe, quienes a partir de aquel día fueron eternamente felices. Así termina el cuento de La Bella Durmiente. Ahora vamos a escuchar unas canciones de la película de Walt Disney.